La comunidad Sena se conecta en la red para compartir las noticias. Aquí, Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera. Nos encontramos en uno de los ambientes de formación en el área de la madera más modernos que tiene la industria nacional, no solamente en el SENA, sino a nivel de producción. Y estamos con uno de los instructores, Raúl Rojas. ¿Cuál es el objetivo principal de este laboratorio de madera? Bueno, el objetivo principal de este laboratorio, de esta aula, de este ambiente, es mostrarle a los aprendices la finalidad de uso del control de la calidad en la elaboración de muebles y estructuras de madera. ¿De qué se compone este laboratorio? Este laboratorio tiene en este momento dos divisiones, para análisis físico y para análisis químico de la madera y los componentes, pinturas y pegantes. ¿Este es el primer laboratorio en el país? Es el primer laboratorio en el país que el SENA ha instalado para darle impulso a la industria del mueble y la madera. Precisamente, ¿cómo se puede impactar el sector industrial con este laboratorio? El sector industrial se puede impactar porque hemos estado alejados de los parámetros de calidad del mundo y ya en este momento nos exigen el cumplimiento de las normas, tanto internacionales como nacionales, normas ICONTEC y sus equivalentes europeos o americanos. En este laboratorio la inversión ha superado los 500 millones de pesos y se espera para el 2017 una inversión cercana a los 1,000 millones de pesos. Soy Dairo Torre García con las noticias de la Regional Distrito Capital. Las noticias del SENA en Bogotá, escúchelas en Último Minuto.